Che, la primera vez así como que me gusta bien, me gusta mucho el bloque con Agné. Con Agné. Te largué con este tema mío flamenquero porque sabía que te gustaba. Con menos Agné que nunca hoy, con menos Agné que nunca hoy. Menos Agné. Sí, no es tan. Si bien es una banda relativamente nueva. Por la música que se escucha, digo, no por no por la vejez de la banda o el conjunto. Estamos escuchando un dúo japonés. Que consta de dos guitarras acústicas, nada más. Bueno, también escuchamos acá un acompañamiento con un cajón peruano que suena, un peruano de flamenco en realidad. Un gitano, un cajón. Sí. Gitano. Se llama el dúo de Papepe. De Papepe. De Papepe. Un nombre raro, pero se trata de. Hay uno de los chicos que le dicen Depa y otro de los chicos que le dicen Pepe, que no se llama José. Y bueno, de ahí se. Japonés Pepe, me parece rarísimo. Hay un Pepe japonés. No sé, me parece que el sobrenombre de Pepe viene de una banda anterior que tenía este chico que se llama Tokuoka Yoshinari. Que es más fácil decirle Pepe, claro, sí. Está, ¿no? Y bueno, tenía antes una banda que se llamaba Deru Pepe. Ah. Y me parece que de ahí le habrá quedado el Pepe, según cuenta acá. Bueno, ¿qué querrá decir Pepe en japonés, no? Capaz que tiene algún significado que nosotros. Incluso si viera cómo se escribe, no parece que dice Pepe. Sí, no, me imagino. Bueno, y Depa se llama Miura Takuya. Son dos chicos. Uno, Depa nació en el 83, Pepe nació en el 77, un poco más grande. Y bueno, y formaron este dúo en el 2002. Ajá. Tiene cantidad de discos sacados. O sea, arrancaron en 2002, creo que el primer disco lo sacaron, si no me confundo, en 2004. Sacaron tres discos de música indie, dice acá, y no sé, estamos hablando de 19 discos, una cosa así. No, 19 discos desde el 2002, sí. Es mucho. Sacan muchos discos por año. Sí, si bien viste que los japoneses tienen esa cosa de hacerte todo. De dedicación, todo perfecto. De producir, sí, ¿eh? Sí, claro. Sí. Muy organizaditos. Totalmente, demasiado. Bueno, y nada, lo investigué y la verdad que está muy bueno lo que logran los muchachos. Ajá. Porque no es fácil. Básicamente representan, o sea, son dos voces, por así decirlo. Uh-huh, dos, sí. O sea, dos instrumentos y representan toda una melodía. No hay voz y no falta nada, digamos. Claro, hay que bancarse nada. Este tema que estamos escuchando es parte de, sí, como es una perla o una. ¿A lo que no abunda la música de flamenco o depende de cada disco tiene un género de instrumento? No, este tema es, o sea, este disco que estamos escuchando, uno que sacaron en junio de 2009, que se llama, no sé si tú o do, no sé si es en inglés o en español, digamos, el nombre del disco. Este tema se llama Katana y por lo que yo escuché es el único así onda flamenquito. Varían bastante los muchachos. Ahora te voy a mostrar un tema. Este es el tema 2 del disco. Vamos a poner el 3 que se llama Sailing, Navegando, y vas a ver que ya tiene otra diferencia. A ver. Thank you. método Yamaha decís, no sé si será el método Yamaha. Este... ¿Cuál es el método Yamaha? No, no sé, pensá. Método de enseñanza de, claro, instrumento. De instrumento, pero no sé cuál es el método en sí. No, me sonó muy Yamaha más que onda, pero no. A mí me sonó mucha música para hacer bandas de sonidos de película. Claro. No, sí, está bueno. Música de fondo para cualquier fiesta animada. También llegamos a esa conclusión. ¿Esto es, de qué disco es esto que estamos escuchando? Este disco se llama Do, que salió en 2009, en junio de 2009. Y en realidad lo que hacen ellos, o sea, también tienen muchos minidiscos. Ponele, en abril sacaron un minidisco que tenía 4 temas, que está este tema Katana, está el tema High Rock, que es el que vamos a escuchar último. O sea, como que sacan por ahí unos EP, ¿entendés? Después unos compilados. Si bien repiten algunos temas de los discos, tienen muchísima producción. Uh-huh. Bueno, lo que hacen estos muchachos, o sea, porque estamos hablando de un género, no sé, bastante variado, pero ellos lo denominan J-pop, sería pop japonés, uh-huh. Japanese pop. Que de japonés no tiene nada, porque la particularidad de ese pop es que tiene influencias occidentales, completamente. Porque sí, porque allá, viste, no... O sea, esta música no es de esa cultura, por así decirlo. Parece... ¿Qué dice parece el tema de Alf, dice Lucas. Ah, bueno, claro. No sabe que tiene sí, nada. O sea, que parece el tema de Alf. Este... Así que bueno... Bien, me voy a anotar el nombre. Se escribe así como suena, ¿no? Depa Pepe. Sí, Depa Pepe como suena. El disco se llama Do... con signo de admiración. Vos sabés que usan mucho los signos de admiración estos muchachos en los títulos de los discos, en los títulos de los temas, porque yo me imagino que puede ser que el signo esté marcando una pronunciación diferente de las letras, entonces para dar el sentido diferente a cada palabra voy a usarlo. Puede ser. Bueno, los muchachos arrancaron en 2002, pero bueno, tuvieron un buen debut en 2005, dice, con el álbum Let's Go, que también estuve pispeando y está muy bueno. Y bueno, ahí como que ya localmente medio que arrasaron con todo, tuvieron así, vendieron al toque 100.000 copias, pasaron así al puesto número 10 del chart de allá, en Japón. ¿Y de lo que escuchaste de este disco, ayer lo que dijiste, esto es bien japonés o no, puede ser música más universal? Acá, que sí. No te da. Vos sabés que yo no sacás por la busqué música, ¿no? Cierta fusión por ahí de esto que dicen, como que tiene influencias de Occidente y de Oriente, pero no. Por lo que uno tiene de Japón, hay que ver lo que uno. Sí, hay que ver lo que uno supone, ¿no? Que puede ser la influencia de música japonesa. Sí, la verdad que yo mucha música japonesa. Japonesa, no escuché. Sí, pero te das cuenta por las caras que usan. Pero lo cierto es que se parece mucho más a otra música que nosotros conocemos más y que más familiar, sabemos que no es tan japonesa, por lo menos. Claro, ¿no? Es más como un pop de acá o de este lado, pero sí, no sé si de acá de Argentina. Bueno, dicen que el actor de Alf era de Hawái, ¿no? Está Oriente también. ¿Y? No, bueno, dijo Lu que la música era parecida a la de Alf. Digo, puede haber uno... Sí, el mundo se comunica, sí, mundo es verdad. Sí, y la abuela de Obama creo que también es de Hawái. Bueno, vamos a cerrar este bloque. Pero música, antes le vamos a leer un par de mensajes. Este mensaje es para decir casi que brutos que son, y es verdad, porque dice, el método de enseñanza es Suzuki, dice Pupe. Claro, no es el Yamaha. Qué bestia fuimos, la verdad. Sí. Le pido disculpas. Malísimo. Bueno, una moto era. Sí. Aparte, para nosotros es lo mismo que sea Suzuki o Yamaha. Me confundió, ¿sabes qué? El piano. Hay un piano Yamaha. Pero por favor, dijimos cualquier burrada. El método Suzuki. Hay instrumentos, sí, Yamaha, sí. Claro, sí, hay, por eso le dije. El método. Es Suzuki el método. Está bien. Es Suzuki. Y este mensaje que también es de Pupe dice: Agne, su música llegó a la mayoría de edad. Bien, Nahuel, dice Pupe. Buenísimo. Qué grande Pupe. Bueno. Vamos a despedirnos con un tema que se llama High Rock, que está muy bueno, ¿sabes? Porque, es bastante rockero. Incluso se presta para poner una voz adelante ahí, que está a los gritos. De Papete, del disco Du, ya saben, tienen un montonazo de discos para bajar, escuchar, comprar si quieren comprar. Fantástico. Gracias, Pepe. Gracias Depa. El martes que viene, entonces. Saludos a Depa, Pepe. Le mandamos saludos a los muchachos. Chao. We'll be right back. aire es gratis por Radio Universidad 103.3. La radio de la Universidad de Rosario. Actividades 2011 en el Centro Cultural y de Extensión Roberto Fontana Rosa. En La Siberia, Riobamba 189 bis. Aerolocal, danza contemporánea, tango, danzas brasileñas, danzas folclóricas, flamenco, danzas árabes. Informes e inscripción de lunes a viernes de 9 a 18 horas en Riobamba 189 bis. Por teléfono al 480-8590. Por correo electrónico a centroculturalunr@gmail.com. O a través de Facebook en CC Fontana Rosa UNR. Actividades 2011 en el Centro Cultural y de Extensión Roberto Fontana Rosa. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Lo más importante es reírse. 8 de la mañana. Un jefe que discute, dos cafés cargados.